vez con otro. Fuiste, fuiste y me dejaste solo. Escuchaste diciendo que ahora te vas con otro amor. Tú te vas y yo tan solo quedé. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pronto me enamoraré. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Tú te vas y yo tan solo quedé. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pronto me enamoraré. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Tú te fuiste.